Hace horas que no llego ahí, lejos dejas un piso sin pulir. Yo como amarrada a la sábana, viendo la taza de dibujos chinos, pensando que debería mejorar. Si del cielo un chorro de café cae en la taza, las teclas debajo de los pies y mis manos aletean hasta abajo. Hace calor, pero el café está más caliente y hace osmosis. Viene y me busca cada día, quiere verme volar al banco la ansiedad. La na na na na na. Solo me encuentra el café. Tal vez en este otro lugar hay un mejor eco que disimula el daño de mi voz y lo agranda. En el tele apagado salgo yo, viendo evadiendo mi cara. Mi cabeza dormido acabó. Horas que no llego ahí, imposible llegar. Oh, oh, oh, oh. Viene y me busca cada día, quiere verme llegar al banco la ansiedad. El vacío que hay de aquí allá me atrae, pero no me deja llegar al banco a mejorar. La na na na na na. Necesito un puente. Cada día quiere verme llegar al banco la ansiedad. El vacío que hay de aquí allá me atrae, pero no me deja llegar al banco a mejorar. La na na na na na.